el concejal de Cultura, acompañando esta exposición fotográfica súper interesante. Nos da muchísimas ganas de venir hasta el 21 de mayo, ¿no es así? Hasta el 21 de mayo vamos a tenerla. La idea era que estuviera justo en estos momentos de en la que Tudela tiene mucha ebullición, ¿no? Viene mucho turismo y no solamente pudieran contemplarla la gente de la comarca, sino que además todo el visitante tenga la oportunidad tanto en verduras como posteriormente o antes en la Semana Santa. ¿Planes para esta exposición, visitas guiadas? ¿Qué es lo que está rondando la cabeza de Javier? Bueno, pues si teníamos muchas ganas, os lo voy adelantando, aunque ya daremos fechas y horarios concretos y tal. Sobre todo, ya lo comentamos al principio en la rueda de prensa, nos interesa mucho que vengan niños, niñas, o sea, que pueden venir sobre todo con los coles, que estaremos encantados de que ellos vengan, hacerles alguna visita guiada, pueden los coles perfectamente trabajar y venir con ellos, y con las familias, que nos parece imprescindible que vengan las familias completas a disfrutar de esta exposición, que es una exposición para disfrutar en familia, en la cual yo creo que van a tener retos importantes, porque seguro que los niños y niñas descubren cosas que a lo mejor a nosotros con la mirada de adultos nos han pasado. Y como es poesía visual, yo creo que va a ser importante que vengan y la descubran y puedan disfrutar de ella. Eso es que los niños no se van a aburrir. Para nada, al contrario, yo creo que van su imaginación, que está mucho más despierta que la nuestra, que se adormece con la edad, yo creo que va a estar mucho más receptiva, porque lo que comentamos antes, muchos de los objetos son objetos inventados a través de objetos normales. Y entonces están como en otra realidad diferente, ¿no? Que eso es lo bonito de esta fotografía. Que, como antes me comentaba un fotógrafo, curiosamente me ha dicho, a mí no es el tipo de fotografía que a mí me gusta, ¿no? He dicho, bueno, es que Chema Madoff no es un fotógrafo. Chema Madoff es un artista, es un poeta, es un filósofo, es un artista conceptual que lo que hace es dejar un documento gráfico. Pero en realidad sus objetos, sus ideas, es realmente lo que merece la pena. Y sobre todo, que no hay Photoshop, eso es increíble. Bueno, lo de que ya no haya Photoshop, eso es lo mejor que he podido oír, ¿no? El que no sean objetos que se manipulen dentro de la imagen, sino que sean los objetos como tal, los que sean creados físicamente y luego fotografiados. Y eso ya me parece ya increíble, ¿no? Recordamos las fechas, desde el 6 de abril hasta el 21 de mayo, en Tudela, en la Casa del Almirante. Eso es, hasta el 21 de mayo, la Casa del Almirante, y se abre a partir del martes, de martes a sábado, de 10:30 a 1:30 y de 5:30 a 8:30. Y los domingos y festivos, de 10:30 a 1:30. Así que los esperamos a todo el mundo.